Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Queríamos seguir de vacaciones, pero la coyuntura nos despertó. Mi nombre es Ernesto Rega y estamos de vuelta por Radio Aijuna con el informativo semanal para pensar y hablar sobre medios y comunicación. Y este es el avance de los temas que vamos a desarrollar hoy. Finalmente se presenta el proyecto de ley de radiodifusión, las voces a favor y en contra. Kirchner criticó a Clarín por las elecciones en Catamarca. Cortina de humo con Radio Universidad de Rosario para no hablar del presupuesto. Pessoa, ahora en Radio Nacional. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El Gobierno Nacional confirmó que el miércoles 18 presentará el proyecto de ley de radiodifusión. Si bien la promesa de un proyecto oficial está desde abril del año pasado, esta vez parece que será la definitiva, ya que es muy público que el anuncio se va a realizar el 18 en el Teatro Argentino de La Plata. Según los funcionarios que anticiparon el proyecto, que reemplazará el decreto ley de radio y televisión vigente desde la dictadura militar, se basa en los 21 puntos por el derecho a la comunicación presentados por la coalición por una radiodifusión democrática. La primera voz del año respecto a este tema fue la de la presidenta Cristina Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa. Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la ley de radiodifusión, el cambio definitivo de eso. Vieja deuda. Si bien todavía no se conoce el texto del proyecto oficial, los principales medios de comunicación comerciales y la oposición salieron a criticar la iniciativa. Desde el diario La Nación, por ejemplo, hasta se informó que los 21 puntos fueron redactados por el gobierno junto a organizaciones, cuando estos puntos fueron redactados hace más de 4 años por decenas de organizaciones nucleadas en la coalición por una radiodifusión democrática. El coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, Luis Lázaro, explicó así que el gobierno toma la iniciativa de la coalición. Es obvio que la Coalición por una Radiodifusión Democrática es una organización, un nucleamiento, que han hecho una propuesta de la cual el gobierno se ha hecho eco, y esto hay que decirlo con toda claridad. Entonces, que el gobierno haya recogido esta propuesta y esta iniciativa como puntapié para generar un nuevo proyecto de ley, me parece que es un hecho saludable y poco bien le hace a la información. El periódico La Nación considera a la coalición como un actor gubernamental. El expresidente Néstor Kirchner volvió a criticar a Clarín y al canal TN, esta vez por algo que realmente sucedió y que informó Clarín, por haber perdido las elecciones en Catamarca. Sin embargo, algunas cosas de las que le imputó Kirchner a este multimedios no las publicó Clarín. Por ejemplo, que el Ejecutivo Provincial está al frente de Catamarca hace 17 años, ni tampoco cuáles fueron los porcentajes de la Coalición Cívica o el PRO, el partido de Mauricio Macri. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? También el día sábado, en el canal de cable Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos, Todo Negativo, también del grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto. Así habló Kirchner. Al día siguiente, en un artículo del editor de Clarín, Ricardo Roa, le contestó: ¿qué le pasa a Kirchner? La Universidad Nacional de Rosario debía debatir su presupuesto, pero por las críticas de las agrupaciones estudiantiles opositoras, la reunión del Consejo Superior se tuvo que trasladar a la vecina ciudad de Zavalla. ¿Qué tiene que ver esto con los medios de comunicación? Que rápidamente se difundió que la decana de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario había propuesto cerrar Radio Universidad para repartirse este presupuesto. La información corrió rápidamente, incluso cuando no hubo una propuesta clara en este sentido. tan rápido corrió la información que los estudiantes denunciaron que se trataba de una cortina de humo para que no se conozca el debate sobre el presupuesto universitario. En diálogo con Aire Libre de Rosario, así explicaba su posición una alumna, miembro de la agrupación estudiantil opositora ALDE. Acá lo que no se quiere discutir es qué es lo que se hace con los 464 millones del rectorado. Hoy el rector concentra más del 50% de ese presupuesto, y lo que nosotros fuimos a discutir a este Consejo Superior es que parte de ese presupuesto se destina a política de bienestar estudiantil, como comedores, becas, mejoras edilicias, aulas, cargo docente. En eso no es los 200 mil pesos lo que se está discutiendo de la radio universidad. Nosotros nunca dijimos que había que cerrar la radio universidad, al contrario, acá se está haciendo eso como una cortina de humo para que no se discuta el presupuesto de la universidad. Hubo un acto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario que sirvió para debatir sobre la necesidad de los medios públicos, pero en la cobertura de Radio Universidad no se notaba mucha preocupación. Bueno, hubo declaraciones, como te decía, también de las agrupaciones políticas, de las agrupaciones estudiantiles, del propio rector de Villa Mariana. En síntesis, obviamente, no va a haber ninguna decisión en el sentido de cerrar un medio de comunicación público. Y en esto se basaba Gerardo, le hicimos también una nota a él. ¿Y a quién si no vamos a pasar? Tiene el director de esta emisora. Por supuesto. El programa del locutor y periodista Quique Pessoa, El Desconcierto del Domingo, se transmite ahora también por Radio Nacional. Pessoa hace su programa desde San Marcos Sierra, en la provincia de Córdoba, y el año pasado tuvo una polémica con las radios de las Madres de Plaza de Mayo porque afirmó que lo habían sacado del aire por sus declaraciones sobre el gobierno. Pessoa, que transmite su programa también por Radio Aijuna, arrancó en Nacional, pero ya toma sus recaudos. ¿No conectamos? No conectamos. No, estoy esperando la conexión con Radio Nacional, pero como hay un programa nuevo que empezó a Liberty, se ve que se están tomando algunos minutos más, digo yo. O por ahí no nos conectan más. Y nos han echado a escobazos. Ah, no, ¿estamos ya? ¿Se atrasó Liberty? No, estuvo justo, no digas pavadas. Enrique Vázquez, que es el que está a cargo de la programación, en un momento dado cortó la comunicación conmigo. Bueno, fue él el que, de alguna manera, me invitó a participar de la grilla de la nueva programación de Radio Nacional Buenos Aires. A lo cual yo le contesté que sí, y a partir de ahí iniciamos este camino a ver si podíamos poner El Desconcierto del Domingo también en Radio Nacional Buenos Aires. Con todas las advertencias y todas las cuestiones, por ahí no me quieren, por ahí me quieren, qué sé yo, Vázquez dijo, a mí no me importa, yo quiero que estés en la grilla de la emisora. Nada más desde acá, desde nuestro espacio sobre medios y comunicación por Radio Aijuna, nos despedimos, hasta luego, nos escuchamos en cualquier momento, chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.